La noche es una cama con almidón de sueños y un amor vertical que me acompaña. Con estos versos de Beatriz Zuluaga comienza este 29 de abril de 2012 la enredadera de Radio Topo. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Aquí estamos en riguroso directo este domingo 29 de abril de 2012, ya son las 9 y 9 minutos. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través del número de teléfono 976-29-13-98. Y durante la semana dispones de un blog propio, laenredadera.noblezabaturra.org, donde puedes poner tus mensajes, también el correo electrónico laenredadera@nodo50.org para escribirnos o el apartado 6032-50.080 de Zaragoza. Hoy es 29 de abril de 2012 y os hemos traído una enredadera cargada de contenidos. Un domingo más vamos a tener música en directo. Ataros los mochos porque hoy llega todo el glamour y rock and roll de Dada. Pero antes os hemos traído el noticiario de Arainfo número 23. Y durante la enredadera de hoy hablaremos de encierros. Comenzaremos en Antena Dislocada hablando de las consecuencias de los encierros, de las cárceles y los psiquiátricos, no de los Sanfermines. También hablaremos en el Cuídate Compa de los encierros de otra forma, los que sufren los o van a sufrir los inmigrantes llamados sin papeles con respecto a la sanidad pública. Estaremos con Luis Jimeno, ¿verdad? Médico de familia de aquí de Zaragoza, de la salud comunitaria del barrio del Gancho, que nos hablará de esa decisión del Partido Popular de quitar el derecho a la sanidad pública y gratuita a las personas que están irregulares en el Estado español. Y siguiendo con los encierros, en Podemos Vivir Sin Capitalismo hablaremos de dos acciones. Una, de los estudiantes zaragozanos en defensa de la enseñanza pública, encerrados en interfacultades, ¿verdad?, en la Universidad de Zaragoza. Y en segundo lugar, de la lucha de los campesinos en Somontes, que han decidido tomar las tierras públicas que estaban sin utilizar y empezar a cosechar todas juntas. Y Somontes no es Brasil, Somontes es Andalucía. Córdoba, donde hay aproximadamente un 35% de personas en desempleo. Y además, en la segunda parte de la enredadera contaremos con Carlos, el aragonés Lleve en Vivo, para charlar de las jornadas Las Luengas de Aragón, los actos de Chanchorche, el libro El Aragonés en el primer tercio del siglo XX y la lengua del mes, música y parolas, será el caló. Así que sin más, te invitamos a que te pongas cómoda y disfrutes de esta nueva enredadera. Y comenzamos como cada domingo con el noticiario de Arainfo, en este caso el número 23, ya sabéis, son los titulares publicados esta semana en el portal de noticias de las luchas populares aragonesas que os invitamos a descubrir, arainfo.org. Y como cada domingo vamos sección a sección, comenzamos en movimientos. 25 de abril, manifestaciones estudiantiles. Os 200, 300, 500 y toda una vida de lucha por independencia en 23 de abril. Nada que celebrar. Fendo Orella, La Gosa, Sorda. El gobierno de Aragón sigue mostrando su hipocresía con respecto a la participación ciudadana. Encuentros con la memoria anticapitalista. Encierro de estudiantes zaragozanas en interfacultades. Un año desde la muerte de Patricia Heras. Caracol Zaragoza denuncia las nuevas agresiones a las bases de apoyo zapatista. Movilizaciones estudiantiles en Aragón. Solidaridad con los trabajadores de FCC Limpieza Pública. Es necesario romper el cerco del miedo. El 23 de abril, el BIC estuvo presente en Villalar por el Día Nacional del Pueblo Castellano. Primer mayo rollo. won't you say you do? En economía, campaña de objeción fiscal 2012, manual de desobediencia económica. 26 de abril, de la catástrofe nuclear a la necesidad de las renovables. Sobre las medidas aprobadas por el Gobierno para racionalizar el gasto y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Con esta reforma tiran a dar. Miles de estudiantes aragonesas defienden la educación pública. Contra la privatización de la sanidad de Aragón. Los estudiantes reciben al ministro Wert. En ecología, Huesca, proyección de cuando el viento sopla. La tele no te quiere y tampoco quiere al planeta. Presentación de Som Energía en Huesca. Estaciones de esquí, un futuro difícil y comprometido. Convocados los premios Atila en Aragón. Huesca, marcha al monte público de Bastarás. Contra la experimentación animal. Premio Sombra al peor anuncio local y certamen de contrapublicidad. La Comisión de Medio Ambiente Europea debate sobre la fracturación hidráulica. El Ayuntamiento de Artieda apela al Justicia de Aragón. Anillamiento de aves en la laguna de Sariñena. Educación, consumo responsable, acción política para sembrar la soberanía alimentaria en Aragón. La comarca del Bajo Cinca contra la biodiversidad. Vuelve a deslizarse una ladera de yesa. El Ebro se queda sin caudales ambientales a costa de la satisfacción de todas las demandas. Biscarrués, 20 años luchando contra el hundimiento de su futuro. En culturas, Jornadas Las Luengas de Aragón en Zaragoza. 23 de abril, Sanchorche, Día de Aragón. El libro de los milagros, una presentación sobrenatural. Escucha La Enredadera del 22 de abril de 2012. Música en vivo con Diego Escusol y Rebujitos Band. Risas y sexo en la radionovela interactiva. Día del libro disidente y agroecológico, Michael Ende y mucho más. Ya comenzó la sección concurso de Espiello. Introducción al mundo del ajedrez. Cultiva Cultura, feliz celebración del Día del Libro Disidente 2012. Las juntas de personal docente se concentran contra los recortes. Punto de lectura, Ildefonso Manuel Gil. Ciutat primaveral. Presentación del documental Palestine Off the Record en Zaragoza. Dada en vivo, encierros, aragonés y mucho más este domingo en La Enredadera. Últimos días de Espiello. Rematadera das decimonovenas jornadas das luengas de Aragón. Espiello encara su recta final. Eliminación de la Concejalía de Juventud en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ignasi Rodríguez Battel ganó el premio Espiello al mejor documental con El Torero de los Andes. Espiello es un festival casi artesanal. Se hace todo con cariño y no queremos perder ese modelo. Entrevista a Patricia Español. Y en altavoz, la sección de opinión. Reforma de la ley de extranjería. Maldita calculadora, basado en una historia real. Ciudadanos poco rentables. Brindis por los libros disidentes. Delatores o delincuentes. Estos han sido los titulares publicados esta semana en www.arainfo.org. Te invitamos a que entres, veas las fotografías, los vídeos, leas las noticias completas y participes de este portal de las luchas populares aragonesas, arainfo.org. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Buenas noches. Decía mi padre, la salud y la libertad son las prendas más queridas. Nadie las sabe apreciar a menos que están perdidas. Hablaremos hoy de los encierros que suponen las cárceles, los psiquiátricos y todo lo que sea forzado y de forma involuntaria. Estamos Carmen, Orlando y la que les hurga la nariz. ¿Qué es Trini? O Angus. O Angus, vale. Lo primero que queremos abordar son los efectos que produce en los individuos las estancias en cárceles. Va, Carmen. Bueno, yo pienso que los encierros, sean del tipo que sean, cárceles, psiquiátricos, conventos, seminarios, cuarteles, internados, lo que sea, tienen muy graves consecuencias en las personas que habitan en ellos. Unas son de un tipo y otras de otro, pero todas repercuten a nivel mental, deteriorando el equilibrio y la estabilidad. Por ejemplo, en las cárceles, porque se supone que te mandan allí porque has hecho algo malo y como castigo para que lo pagues con pérdida de libertad, y de paso dicen que para que te rehabilites de cara a que cuando salgas a la calle, después de haber cumplido la condena impuesta, sea si te comportes como la sociedad espera que lo hagas. Yo pienso que las cárceles nunca han servido para eso. En ellas, por el ambiente que se vive, los presos se deterioran sobre todo a nivel mental, que terminan contrayendo trastornos y enfermedades de las que son muy maltratados y atendidos. Encerrado y hacinado, ¿cómo no terminar trastornado? Y además que últimamente he observado que colectivos luchan contra la situación de los presos y me parece muy bien, pero he observado que no se protesta colectiva y públicamente por cómo se vive y se trata a las personas que están ingresadas en psiquiátricos, ya que su situación deja mucho que desear, porque se producen encierros involuntarios, medicación obligatoria a criterio del psiquiatra sin tener en cuenta lo que es, cómo le sienta o le siente al paciente, contención mecánica muchas veces sin justificación ninguna, falta de terapias adecuadas para tratar las enfermedades sin medicar. Con todo ello, llego a la conclusión que los encierros, tanto voluntarios como involuntarios, crea consecuencias en la salud mental de quien los vive, algunas muy graves, que no sirven nada más que para destrozar la personalidad y el carácter de las personas y el equilibrio mental. Hola, buenas noches. Soy Orlando y voy a contar mi historia. Yo he estado ingresado varias veces, pero en el psiquiátrico ninguna, y tampoco quiero estar. Pues no creo que, en vez de ser un centro de salud, es algo que solo pueden contar los que allí han estado metidos. Yo he visto que ha entrado una persona en una fumadora y ha salido fumador. En los sitios que he estado ingresado son el clínico y el rollo Villanova. Yo tiré que ha habido de todo. Tan pronto me daba por reír como una vez me dio por llorar. Pues hubo uno de ellos que se intentó suicidar rompiendo el cristal de las gafas y metiéndoselo por el cuello. Una vez me ataron para que pudiera dormir. Bye. Susurran golpes muy despacio, golpes que maltratan a este preso solitario, custodiado por la maldad de algunos perros funcionarios. Nos preguntamos si la privación de libertad es una técnica coercitiva eficaz. Y nos respondemos a la vez que no lo será cuando el índice de reincidencia es tan elevado. La masificación en ellas hace todavía más denigrante el trato, por si lo fuera poco. El alto índice de suicidios también es alarmante. Es indicativo no solo de su ineficacia, sino de los devastadores efectos en quienes lo sufren. También cuando nos juntamos para tratar sobre cómo queríamos enfocar el tema y de lo que queríamos hablar, una de las cosas que también nos preguntamos era por qué habíamos elegido este tema, por qué nos interesaba este tema. Y entonces nos pareció interesante porque nos preocupaba porque con la situación que se vive a nivel político de pobreza y precariedad, pensamos que solo sirve para que aumente la delincuencia y el número de reclusos en las cárceles y para que paguen por una situación que no han creado y de la que están sufriendo las consecuencias. Y nos preocupa porque pienso que en las cárceles y en los psiquiátricos no sirven nada más que para que la mayoría de la gente se enferme y no se recupere como funcionan tanto el sistema carcelario como el psiquiátrico, y que no sirve para que los presos, cuando salgan, se comporten y vivan como les interesa a los poderosos, para que no pongan en peligro sus intereses y el sistema establecido. Eso es un poco por lo que es importante elegir este tema, porque es muy... que tiene mucha miga, que tiene mucha profundidad, muchos intereses por parte de los de arriba. Las prisiones vienen definidas como instituciones autorizadas por el gobierno para ser los lugares donde se encarcele a los internos y cumplir las penas impuestas. Y también forman parte del sistema de justicia. En nuestro pensamiento está que si injusto y duro es padecer penas a aquellos que han cometido delitos, ¿qué no será para aquellos que están presos sin haber cometido ningún delito? Este es el caso de los del 4 de febrero del 2006, entre los que todavía queda cumpliendo prisión Rodrigo Lanza Huidobro. Y queríamos también desde aquí recordarlo porque es algo, vamos, aberrante. También cuando nos preparamos el programa también nos planteamos el interrogante de que si no existieran las cárceles y los manicomios, que entonces qué, o sea, si pensamos que tiene que haber algo, o sea, porque por ejemplo yo pienso personalmente que tiene que haber algo para las personas que hacen daño y mal a otros que no lo merecen, pero con otra forma de funcionar, por ejemplo, para dar facilidades de mejora, pero no para que se mantenga y viva una sociedad injusta y que solo sirve a los intereses de los que tienen y mejor viven, ¿no? O sea, y claro, que que podían seguir existiendo los centros psiquiátricos y los centros penitenciarios, pero planteados de otra forma distinta, más pequeños, personalizados, con jardines, no sé, con terapias, con cosas que... pero no en plan represivo y como castigo, sino para enriquecer a la persona, que madure y que comprenda las cosas. He dado antes la definición de prisión, ahora quería dar la de psiquiátrico. La de psiquiátrico pone que son instituciones para el tratamiento y hospitalización del enfermo mental. A mi parecer son contenedores con fines más restrictivos que terapéuticos. Una vez medicado el individuo ya se tiene el control sobre él. Calmar los síntomas no es curar las enfermedades. Lo que me parece común entre las prisiones y las cárceles es que ambas aniquilan al sujeto y pretenden modelarlo para que salga pues soterrando su dignidad en función de lo que ellos quieren que se adocene o algo así. Y que ambas son verdaderas factorías de violencia y marginación, y lejos de ese objetivo que pretende que hacerlas creer lugares de reinserción social. Psiquiátricos, manicomios, da igual. Cien Pozuelos, Fon Lavent, El Pilar, Siete Picos, Vázquez de Mella, El Carmen, Latina, San Juan de Dios, Puerto de la Cruz, San Enrique, Cempa, Hermanas Hospitalarias, Nueva Vida, Elipa, Agustín Serrate, Ascasán y muchas, muchas más. ¿Cuánto cuesta? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Son mis tías! Lo colocaron con las manos en la masa cuando venía del campo de coger higos. Él todavía no lo ha visto por su casa. Tienen preventivo en la celda de castigo. Y para terminar, quisiéramos daros las gracias por habernos escuchado, y sería nuestra alegría que os lo hayáis pasado, bueno, hoy bien, no sé si... No está la tía Batrini que lo has hecho muy bien. Oh, sí, sí, sí. recordar a quien nos esté escuchando que ya hemos terminado el ciclo del cine y que queremos daros la dirección de nuestro blog colectivo, que es stopestigmawordpress.com. Y la dirección del correo electrónico asociacionstopestigma@gmail.com. Y nada más, hasta dentro de dos domingos, amigos. Bueno, pues muy bien. Vale. También queríamos decir, para terminar, que a finales de mayo, no sabemos todavía los días concretos, vamos a realizar el cuarto ciclo de cine y locura en Aragón, llamado Persona. Pero ya, como falta un poquito de tiempo y nos volveremos a escuchar y oír, pues ya os concretaremos más. Es para que lo tengáis en cuenta, de cara a que os animéis para cuando, digamos, las fechas, el sitio, la hora y todo, pues que... Estéis preparados. Estéis preparados, porque pondremos dos días, una película y un documental. ¿Y la fiesta previa? Y una fiesta previa, lo más seguro que en la Vía Láctea, también, tampoco a mitad del mes que viene o así. Bueno. Gracias. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encerrado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin motivo. Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha. Cáceres, dos Alcalaneco, Puerto de Santa María. Y estos días, que algunos han tenido que aguantar las barbaridades que han dicho los del Partido Popular en el Congreso de Madrid, pues queríamos escuchar una canción del disco que presentamos el pasado domingo aquí en La Enredadera, Las Cantautoradas de Diego Escusol, un disco que os recomendamos os compréis en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor, por tan solo 5 euros, 14 canciones. Pues nos vamos a quedar con una de seguramente las más antiguas, es el corte número 14, el último, el que cierra el disco, y se llama Hay Esperanza, y no habla precisamente de la esperanza por un mundo mejor, habla de la esperanza con mayúsculas, de esa mujer, de esa bendita mujer. Escuchad todos los jóvenes, aquí ya no hay dignidad, unámonos todos juntos todos tenemos que protestar. El PP ya no recorta y las empresas privatiza. La gente no le importa, en las escuelas ya no hay tiza. Aguirre, qué tristeza. Aguirre, qué amargura. No tienes ni puta idea y eres ministra de Cultura. No tienes ni puta idea y eres ministra de Cultura. Si de recortar hablamos y de recortar se trata, recortémosle su sueldo y esperemos a ver qué pasa. Los jóvenes también queremos un trabajo y una vivienda, y vosotros solo queréis que nos casemos por la iglesia. Aguirre, qué tristeza. Aguirre, qué amargura. No tienes ni puta idea y eres ministra de Cultura. No tienes ni puta idea y eres ministra de Cultura. Ahora quieren enseñarnos una nueva formación, espíritu militar y a morir por la nación. Si lo enseñan profesionales, a lo mejor tenemos suerte y nos toca como maestro el sargento Mirabete. Aguirre, qué tristeza. Aguirre, qué amargura. No tienes ni puta idea y eres ministra de Cultura. No tienes ni puta idea y eres ministra de Cultura. Si todos hubiéramos puesto toda nuestra fe en la ministra, seríamos todos del Opus y con su falsa sonrisa. Unámonos todos juntos, trabajadores y estudiantes. Echemos al gobierno facha y mejoremos el de antes. Aguirre, qué tristeza. Aguirre, qué amargura. No tienes ni puta idea y eres ministra de Cultura. No tienes ni puta idea y eres ministra de Cultura. No tienes ni puta idea y eres ministra de Cultura. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitan Hathor. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y al igual que los compas de Stop Stigma han hablado de algunas cosas que dificultan un poco nuestro estado de salud, hoy en el Cuídate Compa, que ya no tenemos ni sintonía ni nada, pero lo vamos metiendo cuando podemos, hemos invitado a Luis. Luis Jimeno es médico de familia del Centro de Salud de San Pablo. Ya ha venido aquí alguna vez, ya le hemos engañado alguna que otra vez. Y queríamos hablar con él como experto en la materia, porque a raíz de las noticias que han salido las últimas semanas sobre el turismo sanitario, toda la reforma que han hecho, bueno, o que pretenden hacer para evitar lo que llaman los políticos del PP el turismo sanitario, ¿cómo va a afectar estas van a afectar estas medidas a toda la población inmigrante que está viviendo actualmente en todo el Estado español, y cómo eso nos afecta también a todas las personas que también estamos viviendo aquí? Entonces, y un poco por centrarlo, porque hemos invitado a Luis porque además sabe mucho de inmigración, ¿vale? No es una tontería esto que he dicho del experto. Entonces, sí que nos gustaría un poco, Luis, que nos comentases cuál es tu visión después de haber estudiado mucho sobre lo que es la inmigración y cómo utilizar los servicios de atención primaria y demás. ¿Cómo afectan estas medidas? Buenas noches. Pues la verdad es que, bueno, ya lo hemos estado hablando estas semanas, ¿no? El Real Decreto este de modificaciones en el sistema sanitario es una barbaridad desde el punto de vista moral, político y científico, ¿no? Entonces, la verdad es que podríamos estar hablando dos horas del decreto, ¿no? Algunas de las cosas que igual da para muchos más días, especialmente con el tema de inmigrantes, es que, primero, parte de una falsedad, están engañando a la opinión pública y nos quieren engañar a todas y a todos al mezclar con el turismo sanitario, ¿no? O así llamado turismo sanitario. Básicamente el turismo sanitario es la gente que viene directamente enferma a recibir aquí atención. Eso puede ocurrir en algún caso, es minoritario, aunque puede ocurrir. Lo gordo es que fundamentalmente suelen ser jubilados alemanes, ingleses, franceses, que cuando tienen que operarse de cadera o alguna cosa de este tipo suelen venir al sur de España, habitualmente a Andalucía, a la zona valenciana, y es llegar y operarse, ¿no? Y ahí sí que hay un cierto dinero extra que, digamos, se está gastando. Pero eso tenía muy fácil solución porque son personas muy bien identificadas, porque son europeas, y se podía haber organizado perfectamente una manera de pedir una contraprestación económica a sus países o de cualquier manera. Entonces, sobre ese tema han mezclado, y de hecho lo han metido en el Real Decreto, que no tiene nada que ver, todo el tema de los inmigrantes en situación administrativa irregular, ¿no? Porque no está mal repetirlo, ninguna persona es ilegal, ¿no? Aunque la gente los nombre así. Confundiendo a la gente encima, creando mayor racismo, como que este tipo de población suelen venir a España a operarse cuando están enfermos. Cuando, como todos sabemos, la inmensa mayoría de los inmigrantes que vienen a este país son jóvenes, no saben, nos vienen a trabajar. El efecto llamada no es la sanidad española, sino la pobreza de sus países, que les estamos empobreciendo con nuestras empresas. Y aunque puede haber algún caso, porque de hecho probablemente los haya, son absolutamente minoritarios, ¿no? Hombre, pero según el Ministerio de Sanidad, generan como 500 millones de euros de gasto todas estas personas, ¿no? Por muy sanas que sean. Muy bien, Pati, veo que te lees lo que las estimaciones del Tribunal de Cuentas. Yo he visto el documento en el que el Tribunal de Cuentas hace esta estimación de 500 millones y al menos, bueno, como has comentado, llevamos varios años trabajando un grupo de sanitarios sobre estos temas de inmigración, sistema sanitario, de una manera seria, con publicaciones en Europa, en revistas internacionales, y hemos demostrado una y otra vez, como el resto de países del mundo, que los inmigrantes, incluso los que tienen derecho y sistema sanitario, incluso metiendo a los pocos que realmente puede que hagan turismo sanitario, hacen un uso muchísimo, muchísimo, muchísimo menor que el que hacen los españoles, ¿no? Entonces llama la atención que en esta estimación hayan calculado 500,000 de inmigrantes irregulares, que podría ser, esa cifra podría ser, y les hayan metido 1,000 euros de gasto por persona y año, cuando probablemente estemos hablando de 100, 50 euros, 80 euros por persona y año, ¿no? O 200, es decir, muchísimo menos. Y luego además en el cambio que han hecho, pues como queda muy feo, siguen permitiendo que los niños reciban asistencia sanitaria simplemente porque España ha firmado todos los tratados internacionales de protección del menor, ya sería el colmo que eso quedase fuera, embarazadas y finalmente urgencias hospitalarias, que a la final es la manera de atenderte menos útil para el paciente y más cara para el sistema. O sea, lo que están provocando es hacer que el sistema funcione todavía peor, ¿no? Y que entonces tú seas diabético, de los pocos que lo serán, pero que seas diabético y nadie te pueda recetar insulina, y cuando tengas el coma, vayas a urgencias, te tengas que gastar una millonada y encima poner a riesgo tu salud, ¿no? Realmente es una medida para engañar a la gente y fundamentalmente para volver a poner una cabeza de turco de la crisis, por ejemplo, a los inmigrantes como culpa de todos los males, cuando es completamente falso. Hombre, y además una cuestión también social, ¿no? Que si todas estas personas van a tener que morir al palo de ir a urgencias, esos servicios se van a colapsar en cierta medida, que tampoco van tanto, pero claro, es el único sitio al que se va a poder ir. La imagen que se da al resto de la población y que muchas veces yo que trabajo en urgencias se ve, claro, es que solo vienen inmigrantes y claro, es que esto, por eso hay que esperar tanto. Joder, pues si no tienes otro sitio al que ir, hay que también valorar un poco esas cosas, ¿no? Sí, y además aquí están mezclando tanto muchas ideas y mucha confusión, como ligar el derecho a la asistencia sanitaria a lo de que decían, a cotizar, no cotizar, pagar impuestos o no pagar. Y eso, bueno, pues aprovecho para recordar que desde hace 30 años el sistema nacional de salud que tenemos todos no es por cotizaciones, que lo que cada uno de los trabajadores cotizamos es para pagar la pensión, el paro o la enfermedad. Ese dinero no va para la sanidad, o sea, no se puede seguir diciendo que es falsedad y encima es complicar la vida a la gente y confundirla, que las cotizaciones no sirven para eso, ¿no? Todo se paga vía impuestos y todos pagamos impuestos simplemente cuando compramos una barra de pan que pagamos el IVA. Con todos esos impuestos que recibe el Estado se paga la sanidad. Y además hemos decidido que la sanidad sea un derecho, la atención a la salud, un derecho humano básico, hayas pagado más impuestos o menos impuestos. Es la manera en la que una sociedad tendemos a ayudarnos unos a otros en temas clave como es la educación o la sanidad. Si entramos encima a empezar a dejar fuera gente, estamos rompiendo ya no solo el tema de inmigrantes, sino cargándonos un pacto social. O sea, si a partir de ahora no vamos a hacerlo, pues tampoco se hará con otras cosas. Yo creo que puede ser muy peligroso dejar estas vías abiertas, no solo por el derecho de los inmigrantes, sino por el de toda la ciudadanía. Para que veáis un poco esta la situación en la que nos estamos viendo un poco inmersos, decir en positivo, porque hay que sacar lo positivo de estas cosas, que sí que ya hay algunas propuestas como de la plataforma No Gracias, que ya plantean solicitar una objeción de conciencia generalizada a los profesionales sanitarios para que no se aplique efectivamente este decreto ley. Y sí que también hay una demanda ya, que a nosotros sí que nos lo han hecho llegar, por ejemplo, en el barrio en el que trabajamos, una demanda de la población de intentar ver los cauces por los que empezar a trabajar eso de otra forma, ¿no? Para que todas estas personas no se queden fuera. Sí, desde múltiples entidades sanitarias se están lanzando estos días manifiestos en contra de este Real Decreto, no solo por el tema de inmigrantes, sino porque toca un montón de temas claves del sistema de salud. Pero es fundamental, por supuesto, que los sanitarios van a hacer un llamamiento a la ética profesional, a que atendamos a las personas independientemente de su nivel económico, de si haya papeles o no. Pero realmente si el sistema nos dificulta pedir pruebas, etcétera, hay un problema, con lo cual la contestación social en la calle y por cualquier medio es fundamental para parar estas medidas y todas las demás, ¿no? En el fondo, todo esto es una parte mínima del problema global que tenemos con el neoliberalismo rampante. Pues nada, agradecer mucho a Luis que hayas venido aquí a Radio Topo a hablarnos de esto, vamos. Y nada, que estás invitado cuando quieras, ¿eh? Salud, gracias a vosotras. Y poco a poco van llegando aquí a La Topera todas estas personas ataviadas de forma bastante peculiar. Vemos gente con boas, lentejuelas, corsé, minifalda, escotes de infarto, y es que ya está llegando por aquí todo el glamour, todo el rock de estos doctor y doctoras amor, los Dada. Vale, estamos grabando, cuando queráis. Me desayuno cada mañana enfermo y una tostada. Oh, odio egoísmo, guerras malditas. Oh, ya no hay poesía, hay cirugía. Oh, yo ya no aguanto esta situación, hay que llamar al doctor. Oh, llamar al doctor amor. El doctor amor. Cuánto egoísmo, cuánto dolor. Cuánto hijo puta con ambición. Voy a lo mío, el resto da igual. Da igual. Ya nada sabemos renunciar. El doctor comienza a recetar, hay que empezar por uno mismo, chaval. Hoy te voy a hacer el amor. ¿A quién? ¿A mí? Sí, a ti. Hoy te voy a hacer el amor. ¿Pero por qué? Porque ha sido malo y aquí me he sido karma negativo, así que hoy te voy a hacer el amor. ¿Me dolerá? Ni de coña. Hoy te voy a hacer el amor. Es la solución. el doctor amor. ¡Tómese esto a las 4 horas! El tratamiento de dolor emotivo del corazón, mala hostia e insatisfacción crónica en general. Contraindicaciones. Este medicamento no tiene contraindicaciones. Composición. El principio activo son las ganas de cambiar el mundo un poquitito así. Posología. Diariamente se aplicará tantas veces como sea necesario. Instrucciones para la correcta administración del preparado. Hazlo como te parezca, pero ¿qué tal comenzar con unos besitos? Una lengua que roza tu nuca. O una mano que recorre tu piel. Y las cinturas que bailan juntas, las bocas se beben con sed. Sudor y risas y amor y tu sexo que se agita, que baila, que grita. Sed de piel, sed de sexo, sed de vida, sed de bien. Solución, no hay más. Es la solución, es la única, es la solución del doctor. Sigues en compañía de la radio, de tu emisora favorita, Radio Topo 101.8 del FM, uno de los programas de los domingos por la noche, La Enredadera, entre las 9 y las 11. Y ya sabes que también nos puedes seguir a través de nuestra bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org. Nos espera una segunda hora tremenda, por lo que estamos escuchando los gritos y alaridos que nos vienen al otro lado de la topera. Como os decíamos, Dada llegan hoy a llenar la enredadera Radio Topo con sus canciones, su glamour y su rock and roll. También tendremos a Carlos, maestro de Aragonés. Y antes queríamos dar buena cuenta de dos encierros más, no solamente de cárceles, de enfermos mentales, de personas pues en situación irregular, ¿no? Porque los fachas lo han decidido así. Y bueno, pues también queríamos hablar de luchas, ¿no? De las luchas de los estudiantes y de las luchas de los campesinos sin tierra en Andalucía. Comenzando con las movilizaciones estudiantiles, el miércoles pasado, el día 25 de abril, tanto en Zaragoza como en Huesca y en Teruel, hubo diversas movilizaciones de los estudiantes. En el caso de Zaragoza hubo una manifestación que partió a las 12 de la mañana de la Plaza San Francisco, que reunió a miles de personas, tanto profesores como estudiantes y personas de otros ámbitos, con un poco, pues eso, para demostrar que no se está para nada conforme con todos los recortes que está habiendo en educación. Además, la Asamblea de la Universidad de Zaragoza del 15M decidió iniciar ese mismo miércoles un encierro en el edificio de Interfacultades en señal de protesta por los recortes en educación, por la subida de las tasas y contra las detenciones que se están produciendo tras la huelga general del 29 de marzo. este encierro en el que han participado decenas de jóvenes estudiantes tenía, pues eso, como dos partes, ¿no? Por una parte, pues movilizarse y hacer ver que no se está para nada de acuerdo con todas estas políticas que se están llevando a cabo, y también es un espacio de formación, ¿no? También todos estos encierros siempre llevan consigo charlas, llevan consigo debates, talleres y lugares de encuentro en los que los estudiantes se empiezan a formar en la lucha, ¿no? Y para prepararse para lo que está viniendo. Tras tres días de encierro en el edificio de Interfacultades de la Universidad de Zaragoza, los estudiantes realizaron un entierro de la enseñanza pública con un cortejo que se llevó hasta el Paraninfo. Esto consistió en que todos los estudiantes que habían encerrados cogieron un ataúd que era el de donde estaba la escuela pública para llevarlo en un cortejo silencioso por todo el centro de Zaragoza, pasando por la sede del Partido Popular y demás, hasta el Paraninfo para... En este ataúd pues se podía leer cómo se quiere destruir. Tenían un cheque de 10.000 millones de euros destinado al ministro Wert para destruir la sanidad y la educación públicas. Además, decir que cuando vino el ministro Wert a Zaragoza, más de 200 personas se concentraron frente al Hotel Reina Petronila, donde estaba este señor ministro, para decirle que ya valía de recortes en educación y en sanidad. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y como os decíamos, hoy La Enredadera habla de encierros, luego vendrá el glamour y el rock and roll de Dada, ya están ahí preparando las canciones. Y otro encierro del que queríamos hablar no es exactamente un encierro, más bien es una ocupación. En Somontes, en Córdoba, campesinos sin tierra, andaluces, han decidido ocupar tierras pues de sin labrar, sin trabajar, evidentemente un terrateniente de una persona muy rica, con muchas propiedades, y queríamos dar buena cuenta de lo que está aconteciendo allí, porque ya les han recibido con represión y el pueblo ha respondido con resistencia. Desde el pasado domingo 4 de marzo, con una marcha convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y el Sindicato de Obreros del Campo, en el término municipal de Palma del Río, en la provincia de Córdoba, esta marcha terminó en la finca de Somonte, que son 400 hectáreas de tierras de propiedad de la Junta de Andalucía, más concretamente el Instituto de Reforma Agraria, y que iban a ser subastadas pocos días después. Cuando acabó la marcha, se hizo una asamblea de medio millar de participantes y se decidió ocupar esta finca para ser trabajada colectivamente por un grupo de unos 30 campesinos y campesinas en paro. Y entonces, a partir de ahí, todas estas personas han ido trabajando todas estas tierras que, como hemos dicho, eran de propiedad pública, ¿vale? Pero no estaban trabajadas y se iban a subastar para que algún terrateniente de estos que se dan mucho además por esa zona se quedase la tierra. Como podéis imaginar, si la venta se hubiese llevado a cabo, hubiese significado que sus compradores hubiesen sido banqueros, terratenientes, especuladores, que pasarían a beneficiarse de subvenciones europeas, de ayudas públicas o de ganancias obtenidas por una explotación agrícola extensiva e industrializada, sin generar prácticamente ningún puesto de trabajo. Y decir que en esa zona hay 1.700 habitantes de Palma del Río y más de 4.000 en esa comarca, en su mayoría jornaleros sin tierra, que sufren desempleo, recortes sociales, desahucios de sus viviendas, sufriendo al fin y al cabo situaciones indignas de pobreza y desesperanza. Como comprenderéis, el que unos campesinos decidan ocupar unas tierras y empiecen a trabajarlas no gusta a ningún gobierno de estos que tenemos actualmente. Entonces, el pasado jueves, me parece que fue el día 26, la Guardia Civil se personó en esas tierras y procedió al desalojo de Somonte. Pero de momento tenemos final feliz y unos 100 jornaleros volvieron en la madrugada del viernes a ocupar esta finca de Somontes, recuperando así para el pueblo lo que el gobierno de la Junta de Andalucía quiere poner en manos de terratenientes o especuladores. Aún así, la Guardia Civil de momento parece que no está en presencia física. Es decir, que durante todo este tiempo que han estado en todo el mes de marzo, abril, como comprenderéis, la Guardia Civil se ha ido personando por ahí hasta el día 26, no hizo el desalojo y demás, pero se ha ido personando pues para eso, para crear todo ese miedo, esa situación de conflicto y demás. Parece que de momento no es tan justo en lo que es la finca, pero sí por los alrededores, tanto pidiendo documentación a quienes pretenden llegar a la misma como para realizar diferentes tareas por ahí que no se sabe muy bien lo que hacen. Y la lucha en defensa de la tierra y en contra del acaparamiento de terrenos que están protagonizando pues grandes multinacionales que en todo el planeta están comprando tierras y muchas no las están trabajando, pues también se está dando aquí en Zaragoza, ¿no? Es Marea Roja, colectivo de parados de larga duración, los que están empezando a reclamar tierras para trabajar y para una salida digna a su situación de desempleo y precariedad. Too much pressure. En concreto, de momento han conseguido la cesión de un particular de unas tierras en Villamayor, ya os digo, Marea Roja, Zaragoza, que se reúnen, creo que es cada miércoles, no estoy muy seguro, es una vez a la semana en la Federación de Barrios de Zaragoza. Podéis contactar con ellos allí mismo y preguntar por la Marea Roja. Y lo que ellos quieren es que el Ayuntamiento de Zaragoza les ceda tierras públicas, tierras yermas, tierras de la huerta zaragozana que no están trabajadas, que están abandonadas, que podrían servir para un proyecto de agroecología, y están presentando por diferentes colectivos, entre diferentes personas de Zaragoza, un escrito dirigido a Juan Alberto Belloc, que quieren presentar en breves, en el cual solicitan de forma muy argumentada, jurídicamente, éticamente, socialmente y económicamente, el por qué quieren tierras de públicas, ¿no?, para trabajar y para salir de su difícil situación. Así que desde aquí, desde el Enredadero, os animamos. Nosotros evidentemente ya nos hemos suscrito a este documento para pedir al alcalde Belloc que tenga la deferencia, ¿no?, como representante máximo, ¿no?, de esta ciudad, o más bien de este ayuntamiento de Zaragoza, pues en ceder tierras que no utilizan y que son fruto de la especulación, ¿no?, y del urbanismo más salvaje, ¿no?, que ellos creen que la crisis pasará y podrán seguir forrándose, y bueno, que se empiecen a trabajar en torno a la agroecología. Os vamos a poner una cancióncica de Dada, que los tenemos por ahí ensayando, que van a venir en un ratico en vivo. Antes vamos a hacer la sección del Aragonés y Bien Vivo, y está aquí Carlos con las noticietas del Aragonés. Y antes vamos a disfrutar del corte número 11 del disco que presentarán el próximo sábado en el Túnel del Oliver, el sábado 5 de mayo. Va a ser un cabaret completo con un montón de actuaciones, no solamente de Dada, sino un montón de grupos. Luego charlaremos con ellas de todo esto. Antes escuchamos su Glamour. Luces rojas nos hacían hermosos, y tal vez todo el mundo fuera guapo si estaba allí. Tal vez los vasos, o tal vez el humo, o puede que fueran otras cosas. Entonces entró ella altiva y feroz, y muerta de miedo, y de entre todos eligió al príncipe encantador, y se condenó. ¡Qué elegancia! Su heroína y tú, qué elegancia, cuánto glamour. Tu héroe, su heroína y tú. La habíamos oído decir: lo mejor para estudiar es el speed. Y bajo su corazón de lentejuelas, la triste niña fue la reina en la corte del rey Yonki. Viajar desde un sofá, volar por miedo a andar, y aquel azúcar amargando a los amigos. El glamour se envenenó la corte se marchó y solo un viejo bar recuerda el grito ahogado de su sueño. ¡Ay, qué elegancia! ¡Qué glamour! ¡Bueno, su heroína! ¡Qué elegancia! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Cuánto glamour! ¡Vuelve! ¡Su heroína y tú! ¡Qué elegancia! ¡Cuánto glamour! ¡Vuelve nuestra heroína y tú! Radio Topo 976-29-1398. Ay, mi arma, que empieza la Aragona lleve en vivo. Damos la bienvenida, como cada mes, al maestro Carlo, de Nogara. Bueno, de Nogara y del mundo. Carlos, cuan quieras, mi herma. Muchas gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues plegamos en esta semana de rematar con las chornadetas de las luengas de Aragón. A la vez, pues veímos a charlar un poco de qué, en qué han consistido estas chornadetas y pues bella cosita más. Y charlaremos, pues como podréis intuir, de la luenga domés ye ucalo o la luenga charrada tradicionalmente por lo chitán. Y mientras pues sentiremos a Gogol Bordello, que hay un chitán de que pues charlaremos de él. Y principiemos las jornadas de las 19 jornadas de las luengas de Aragón que organiza todas las añadas Nogara, pues con la presentación de un libro disco o libro disco Se lo dije a la noche en castellano, Le indicié a la nuit en aragonés, y que lle un poemario de Juan Carlos García Olluelos, que lle un mozo, un poeta de Burgos, en cara que lle naixiu de Basauri, de Euskadi, y bueno, pues que ha escrito aquí esto traducir a suya poesía, suya obra, pues la que esto traducir ta 12 luengas da península ibérica. Pues lle en catalán, lle en ladino, que lle curioso también que lo faiga servir esta luenga, ¿no? En romaní, en euskera, en occitano, en castellano, y pero que sí, pues también en aragonés. Y bueno, pues se fació la presentación, se leyeron bels poemas, pues de man de Chen, pues de o mundillo de la comunicación básicamente. Y bueno, pues estoy contándonos un poker, pues hizo pues toda la suya inquietud que la ha llevado pues a defender ya anti más miembro de cualquier asociación en defensa del aragonés y del asturiano. Y bueno, pues tenéis este libro, aunque pues podéis aprender todas estas 12 luengas ibéricas, las que no sepas, y disfrutar de la suya obra. Hizo estilo lo martes y lo miércoles continuemos con la charrada La Aragonés en el siglo XXI, comunicación y nuevas tecnologías. En la charrada vistieron, pues básicamente, pues Chorche Romance representando a lo periódico en Aragonés Arredol y Juan Pablo Martínez, y en primera ciudad está Santiparece, pero a la fin estío Neu Zancera, como traductor, bueno, como informáticos de Soft Aragonés. Ta quien no lo conozca, Soft Aragonés, pues hay una colla de Chen que se dedica pues a hacer que podamos vivir la vida informática también en aragonés, ¿no? Pues los que han feito o traductor en aragonés o corrector ortográfico, traducen bels programas, pues Ubuntu y en aragonés, bueno, parte de Ubuntu y en aragonés, LibreOffice, pues muchas cosas, o Facebook, que ya se puede meter también en aragonés, y más que más, pues software libre, pues el Mozilla Firefox, el Thunderbird, todas estas aplicaciones que hacemos servir. Y bueno, la charrada es tío a rebutir de Chen, casi no se cuyiba. Nos ha mostrado cómo se fa esto de los traductos, que está aquí tanto desde la vista lingüística como en la vista tecnológica, pues ya sabe lo de interesante. Y bueno, pues rematemos con una versión en aragonés de Enjuto Mojamuto, que se tradució como Isuto Muyamuto, y que nos amostró o vocabulario en aragonés, amortar y enchegar o router y clamar a lo proveedor de internet y todo esto. Y bueno, pues una charrada pro majeta. Y o xueves, pues continuemos con la proyección de Cosetas de Adentro, que yo una cinta ya se ha proyectado, no ya era la primera vegada que se proyectaba en Zaragoza, pero bueno, pues yo una traza pues de ir espardiéndola, que yo una sobrebuena historia sobre, bueno, dicen que no hay una historia de amor, pero también en lleno, de un pastor joven de una aldea ribagorzana. Y bueno, pues los suyos a Fes, ¿no? Y un mozo que llegó Iso y pues tiene los suyos problemas, con Iso una zagaleta, en fin, bueno, pues todos convido a que la veigad y antimás, pues lo que sigue grabada en Baixo Ribagorzano. Pues también tenía mucho éxito la charrada, mucho emocional, o presentador mismo también se emocionó. Y bueno, pues en que podáis, si no has puesto irte a las jornadas, en que podáis hacer con una copia o billela en el puesto, pues todos animamos a hacerlo. Came my surrender, I had to tear it off my mind. Then I y o viernes, casi ya remataban las jornadas con la presentación de los tagués libros de Sordica Editorial, que se vistió Chus y Raúl Usón, presentándolos que con la obra de Leonardo Escalona y Damaso Carrera. Son estos dos libros tagués que han salido, que ya también se han presentado esta semaneta en Graus. Y después de la charrada, pues estemos en un conciertazo de dos collas, una aragonesa y una otra valenciana, Zarracatraya Folk, que vienen de Isella y que estuvieron tañendo pues eso, pues música folk también mezclada con bella coseta más moderneta, pero bueno, pues muy bien. Y ya ta rematar de animar a la chen y ta bailotear ya de todo, pues la Gosa Sorda venius de Valencia, que tocaban por primera vegada en Aragón, hizo que le van tañendo desde 1999 y pues eso, pues nos ha costado 13 años que plegasen aquí. Y bueno, un concierto pues también muy animado, muy divertido, reivindicativo, y aunque podemos estar pues con estas dos collas. Y ya remataron las jornadas o sábado de My Teens pues con un acto pues más que más un socalce con chuegos hasta los ninos, muitos ninos charrando en aragonés. Estío pro pincho, ¿no? De ver tanta Catrina ya charrando en aragonés en cara que plebió un póker, pero bueno, pues no, unas jornadas pues sobrebuenas. En mi pueblo el 23 de abril estuvo también Nogara con la actividad de parolas, ¿no? En aragonés, y es de verdad, muchísimos niños que pues me imagino que por charlar con sus yayas y con sus yayos, pues que recuperan muchas parolas, ¿no? Del aragonés, y bueno, eso es el primer paso para que charren de raso, ¿no? Que si les dieran un poquito de clases en la escuela sería suficiente, ¿no? Sí, sí, bueno, y en ti más claro, pues ya también toda la chin, pues que aprendió aragonés, pues que ya principiamos a tener una edad, a tener fillos y estas cosetas, y bueno, pues a lo menos ya que en clase no les amuestran, pues que puedan socializar con otros zagalés y zagaletas y que puedan hacer servir el aragonés con chen de la suya edad. Y bueno, una otra novedad que se presentó también, bueno, se principió a vender más que más en Odillado Libro, no, 23 de abril, en San Chorche, pues estió Zaguer Libro de Ainas, de la colección Ainas, que publica Gara de Ediciones. Ye Las Lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo XX, Inéditos, Rarezas y Caras B, de José Luis Aliaga Jiménez. Y bueno, lo título de primer tercio del siglo XX, pues y un poco más normalet, ¿no? Pero esto Inéditos, Rarezas y Caras B, y porque han sacado tal luz pues mucha documentación pues que no, que ya era inédita, ¿no? Que dica ahora no se va a publicar, que son textos de primeros de siglo, dica 1917, y un libro a saberlo de interesante a todo que le faigago y esto del aragonés ya un poco más friki, por decirlo de bella traza, ¿no? Y bueno, textos tanto sobre sociolingüística, de cómo se villeva el aragonés o catalán de Aragón en esa época, como replegas de parolas de todo Aragón, pues por ejemplo vía de Calanda, vía de Valjunquera, de todo lo Pirineo, Brauquesí, de Zaragoza, capital, en fin. Y mismo con un mapa de la provincia de Huesca dividido, trastallado en regiones filológicas, de Benito Col. Bueno, muchas cosas, mucha buena documentación 20 y pico euros cuesta lo libro, 22 me parece que era, pero lo meréis. O sea, hay un treballo sobre bueno, pues como cada vez cada que charro de Ainas, pues siempre lo repito y lo torno a repetir que imprescindible tanto que quiera manarse tal aragonés y sobre todo a fundar un poque. Into the bueno, y como decíamos antes, pues eso nos ha escuitando a gogol bordello, que lle una colla que se autodefine en los suyos sonido como punk chitán. Son de Nueva York y, bueno, son de Nueva York, viven en Nueva York y son todos, pues, venidos de más que más de Europa del Este, pues de Ucrania, de Rumanía, me parece que viva también el uno de Israel, de, bueno, pues de muchas partes de un mundo que se chuntaron pues en Nueva York. Y que en cara que cantan en inglés, pues eso, pues tienen esa procedencia chitana. Y lo hemos traído, pues precisamente a charlar de Ocaló, de Aluenga, de los chitans en, bueno, en el Estado español, en Francia, en Portugal y en Brasil. Depende de Anna y Gaplegao los romaní, pues se mezcla con la Aluenga, aunque de vive, y da una solución diferente. En el Estado español, pues lo charran entre 65.000 y 170.000 personas, o sea, ya veis que tampoco había guaira información exacta. Y bueno, pues sí que en cara que no lo charra guaira echen ahora mismo, y una longa, pues como todas las que charramos en este programa, por desgracia, pues son las tres pedretas. Y que no lle protegida ni en el Estado español ni en Europa, en cuasi garra puesto, ¿no? No tiene una comunidad física, o sea, no tiene un territorio, pues o caso los chitas, pues ya se sabe que son espardius por todo y no goza de protección. Y sí que mani menos, pues ha deixado a su impronta en muchas de las parolas que decimos a Soben y que muchas vegadas no somos conscientes, ¿no? De toda la influencia de Ocaló. Y bueno, no he traído bellas cuantas pa que sepamos, pues que, por ejemplo, Butrón, Camelar, Cate, Chachi, Chingar, Churumbel, Currar, Endiñar, Fetén, Molar, Paripé o Pinrel son parolas que nos han deixado ampradas pues todo lo vocabulario romaní. De las más molonas, ¿no? Que tenemos ahora las mismo. Las más molonas, las que más molan, son fetén. Y bueno, ya está a despedirnos, pues como no he puesto a trobar guaires cantas en caló, sí que me he puesto a trobar una de la orquestina Alfa Virol, una otra vegada además, yo ya sé que me repito muy todo, pero de o disco Ninona Ninón, que yo una maravilla. Que para aprender aragonés y lo mejor que había. Y que tiene una canta, la rumba do maestro, aunque pues charra pues eso, pues de aprender en la escuela, de lo respeto a las luengas, y meten bella frase en caló. Una anécdota, en un festival de fútbol sala que se hace todos los años, desde hace ya, bueno, se ha hecho dos años y este año será por tercera vez en el Colegio Público María Moliner, yo voy para ayudar y para animar. Y ponemos la música, ¿no? Y puse esta canción que vamos a escuchar. Y llega un niño corriendo y hace: ¡Calla, que canto yo! ¡Y cantan todas mis primas! Resulta que conocía las que cantan en caló, que eran gitanas de San José. Me cago en la madre. Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Fue un momento ahí divertido. Estaban los críos emocionados, claro. Y encima dio pie a que charraran de todo esto. Y defendían muy bien el porqué de esta canción, ¿eh? Oye. O sea, de la lengua y todo eso, ¿eh? O sea, sí. Quien les engatusó en esto, les enredó, supo explicarles, ¿no? El porqué de la canción, que eran críos muy pequeñicos. Que han salido concienciados, vaya. Bueno, más o menos, ¿eh? Te estoy hablando de un torneo de fútbol, ¿eh? Yo en rango. Sí, sí. Bueno, pues con esto acabamos, ¿no, Carlos? Exactamente. Bueno, el aragonés y bienvenido, ya sabéis, cada mes con las noticitas del aragonés y una lengua, pues, minoritaria o menos estimada que otras, ¿no? Como el English, Pit English. Exactamente. La rumba do maestro, la orquestina Alfa Virol. Thank you. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Porque solo yo quiero, y aunque solo yo crea, porque alguien me dijo que no existe ese lugar. Me dijeron déjalo ya, me dijeron déjalo ya, me dijeron déjalo ya. ¿Sabes lo que les dije? No, no puedo parar, no puedo parar, no, no puedo parar, no puedo parar ya. Quiero más. Mamá me dijo, déjalo ya. Papá me dijo, hijo mío, basta ya. Y ellas dijeron siempre, a trabajar. Todos decían, tú no sabes dónde vas. Me dijeron, déjalo ya. Me dijeron, déjalo ya. Me dijeron, déjalo ya. ¿Sabes lo que les dije? No, no puedo parar. No puedo parar, no. No puedo parar, no puedo parar. Quiero más, yo quiero más, ya, dame un poco más. Bueno, Dada en riguroso directo, 29 de abril de 2012, una vez más aquí en La Enredadera. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Bueno, ha venido prácticamente todo el equipo, las dadetes, las tres dadetes. ¡Hola! A la izquierda, Duni guitarra, otra guitarra Álvaro y el Jota. Jota, que estás tocando una goma de Millán, ¿no? Una goma de Millán y un body. Sonaba la verdad que muy bien, ¿eh? He notado además que has mejorado mucho a nivel musical. Oh, yeah. Bueno, Dada, ¿por qué les invitamos? Porque Dada, después de estar enredando bastante ahí en los pilares pasados, ¿verdad? Ahí en la Plaza del Justicia, ¿no? Y pues aportando, ¿no? Una de las propuestas culturales, pues de lo más interesante, ¿no? Y especial, ¿no? De las pasadas fiestas, pues habéis dicho, bueno, que hay que presentar el disco. Pelota, que eres un pelota. Gracias. Me alegra que tenga unos invitados tan amables. Tienes razón, ¿eh? Tan amables y además que son muy guapos. Bueno, nos lo hemos dicho, que no los veis. Igual el vídeo este que están grabando por aquí atrás, pues podréis ver esas boas, esos corsés, esos pezones en punta, esas sonrisas, esos ojos que brillan. Como rocódromos. Y bueno, aparte de todo eso, veníamos porque tenemos un disco, ¿verdad? Que lleva desde octubre, ¿no? Del año pasado dando vueltas por ahí, ¿no? Sí, ya incluso había habido una... Los afortunados antes lo han podido comprar en los conciertos. Pero, bueno, pero no se había presentado. No se había presentado. No. Y tenemos la oportunidad de verlo, de disfrutarlo, de degustarlo el próximo sábado, ¿verdad? En el túnel del Barrio Oliver, ¿no? Correcto. Y bueno, que... Muchacho, vamos a presentar el disco en el Barrio Oliver. Ahí con los primos. Con todos los primos que lo van a petar. El LP y LPs. Además, como es gratis. Vamos a poner, vamos a aprovechar y vamos a vendérmelo a Cotones allí para poner la fragonita así precioso. Hay que decir que la entrada es aportación voluntaria, ¿no? Bueno, el concepto un poco es el cuánto vale, que es el que usamos en el primer cabaret. Entonces aquí primero vienes, ves, disfrutas, te lo pasas bien y tú decides cuánto vale. Es una forma un poco de hacer un poco consumo, cambiar un poco los conceptos de consumo, ¿no? Bueno, la verdad es que va a ser difícil cuantificar lo que vale un concierto que yo no sé cuántas horas va a durar, pero en el cual hay una lista de unas 20 artistas diferentes, ¿no? Sí. Durará menos de lo que queremos. Y los de la samba, que son 40, o sea que estamos ahí metidos 100 personas currando, o sea que sí, si calculamos el precio, pues impagable. Y eso es un poco la gente que os acompañó, ¿no? El año pasado en Pilares, ¿verdad? En la Plaza de la Justicia. Uh-huh. Los que os acompañaron ya el año anterior en la Plaza San Pedro Nolasco, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. Y más gente, ¿no? Que se ha ido sumando, ¿no? Sí, sí, hay gente nueva. Pues, por ejemplo, así nueva van a estar MC Mariposa y Pep 4. Pepa. Así que están aquí, mira. La mujer. Soy mujer. Me gusta ser mujer. Cada mañana me levanto y siento que soy mujer. ¡Criatura! No me confundan con el Rapsus Clay. Soy la Pepa. Soy la Pepa. ¡La Pepa! En fin. Bueno, la mayoría de la gente. La mayoría de la gente son músicos, pero no solo, ¿no? Que también habéis metido gente, la Funny Magic Creepy Show, ¿no? El Pepín, ¿no? Que me imagino que llevará lo que le apetezca. Y hay alguna cosita más que no sea música. Sí. Es verdad, poesía. Vamos a tener también a Tania Cambalaya. Sí. Haciendo contorsionismo también. Luego está la fusión esta, ¿no? Del francés y como. Que es música también, sí, ¿sí? Francés con. De los Gris Medina, ¿no? Sí. Con los con el Pablo Scratch y Martín al bajo. Que suenan algo así. Porque la mujer es como alguien. La mujer, yo me levanto por la mañana y me gusta ser. Esa es la Pepa que sacó la otra vez. Bueno, yo imagino que va a ser un vuelo súper serio, ¿no? O sea, que, sí, que esto sí, va a ser sí. En plan de, bueno, vamos a introducir la primera canción, explicar, pues eso que la escribiste tú, Álvaro, ¿no? Cuando eras pequeño, tuviste una anécdota, ¿no? En la adolescencia y tal, y luego entrarán los músicos uno a uno, como suele hacer, ¿no? Con cara de afectados siempre, ya sabes, así, serios y dándonos mucha importancia. Pues. Bueno, para que la gente que nos conozca, ¿no? Porque vamos a dar por hecho que hay cientos de gentes que nos pueden escuchar, que os han visto además, pues uh-huh. Porque ya habéis actuado muchas veces, tanto en la Plaza de Justicia, en la Plaza San Pedro Nolasco, como en muchos bolos que habéis tenido en estos últimos 8 años, por decir algo, ¿no? De vida del grupo, pero seguro que hay alguien que no os conoce, ¿no? Dada, os presentéis como un cabaret, ¿no? Como un cabaret, rock and roll, berlinés, humor, música. Contarnos un poquito, describenos. El espectáculo que presentamos el 5 de mayo sí que es cabaret, pero es un poco en base a lo que es el concepto Dada en sí. Que cómo Dada se puede MC, definir bueno, Dada en sí, ya. Yeah. Que cómo se puede definir porque Dada. Que la mujer pues. Está. Esto es Dada. No puedo evitarlo. Pepa, vale ya, hombre. Dale, pues dale, eso, dale. Básicamente dale. Es rock, con mucho cachondeo, mucho arte, teatro, cosas imprevistas y un poco ese rollo. Y bueno, antes habéis dicho que no vais a hacer el bolo tan extenso como os hubiera gustado, en concreto horarios, para que la gente sepa un poco que esto del túnel del Oliver, quieras que no, no han conseguido todavía que se haga algo popular y todavía quien nos escuche le tendremos que explicar a qué hora hay que ir y cuánto ratico va a estar allí disfrutando de este sarao, de nada. Pues sí, pues esto empieza a las 9. Y... ¿Te hubiera gustado que fuera todo el día? Sí, pero no ha podido ser. Porque no, bueno. ¿Por qué no? Y entonces, bueno, de 9 de la noche a 12 en punto. En punto, porque además. Y luego hay que limpiar y dejar todo recogido y que la gente se vaya a su casa, que eso sí. También nos parece muy bien. Uh-huh. Como son. Pero va a cundir, va a estar muy condensado. Así que, vamos a aprovechar. Vamos a toda, ya que hostia, no podemos pim, estar pam, todo el pim, día. O sea, ahí bim pam, ¿no? Entonces, sí, vamos a poner de regidores cabrones. Además. Para que la gente se quede con ganas. Bueno, además, vamos, va a ser puntual, saco. Muy puntual. O sea, a las 9 empezamos porque si no, no da tiempo a acabar. Sí, no, claro, además, que... me consta que lleváis más o menos 2 meses, ¿no? Ensayando con Diego Peña, Jaime Ocaña, Sambada Prasa, Pablo Scratch y Martín al bajo, Funny Magic Creepy Show, Comando Cucaracha, Pepín Manzo, China Chanada, Nil Ravana, que Comando Cucaracha, MC Mariposa y Pepa, Don Nadie, Pato y Hernán, Noche, Cambalaya, Artista del Gremio y por supuesto Dada, ¿no? Que lleváis 2 meses, ¿no? En una nave. industrial ensayando para que esas 3 horas sean pa pa pa pa sí, pa, sí. Pa, pa 24 horas incluso. La nave donde ensaya él su cabaret, yo creo que pasará el nuestro aquí. Sí, echamos las quechuas ahí con los perros. Para hacer 15M. A veces hay gente que dice que vuelve el 15M. No, que es nada, que está montando el vuelo del sábado. Bueno, y a ver, en términos estrictamente dadaístas, ¿no? Lo que sois los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Personas falta actuales, ¿no? Nos falta nuestro batería. Batería y bajo, ¿no? Domingo, Magdalena. Y nuestro otro guitarra, el bajo eres tú, disculpa. A enguarrar. Y en cuanto a Dada, desde que grabasteis estas 14 canciones, 13, perdón, hasta hoy, de momento ya habéis cantado una que no está aquí, ¿no? ¿O me equivoco yo? ¿Me he equivocado? Sí, la cantamos en la gala del teatro. Cantamos. Ya sí. Tenéis alguna nueva, sí, ¿no? Sí, ya hay nuevas. ¿Me ponéis caras? ¿Me ponéis caras como está pinchando el locutor? Pues no. Ahora. Lo hemos pinchado porque improvisamos. Se le ha currado un montón la entrevista. Sí, qué guapo es. Improvisamos con mucho rigor. Hombre, es que sabíamos que iba a haber mucha gente que ya nos ha visto, claro, y que nos quiere seguir, entonces había que darle, refrescar un poquillo el show. Sí. O sea, manteniendo el rollo, pero. Sí, sí, en realidad presentamos disco viejo. Pero show nuevo. Eso, o sea, es, sí. Lo que eso van a ver realmente de ahí, vamos a meter canciones nuevas porque eso ya es lo que sí. Se ha estado viendo el último año. Pues presentamos el disco que llevamos tocando. Hay alguna más también. Un año. Ahora que sí, se venden muchos discos, hemos pensado, hay que venderlos. Claro. Es que tenemos dos cuantas cajas, 20, y hay que sacarlos a la venta. Sí, hay que venderlos. Había que presentarlo, ¿no? Oficialmente. Si ganabas el pop y rock, tenías que presentarlo, ¿no? Sí, tenías un concepto. Es verdad, vamos. Ya que lo habéis dejado caer, vamos a tirar de currículum. Que esto es el premio del pop y rock. Ellos. Ahí lo ponen los robots. La grabación y la tirada, ¿no? Eso es. Y la tirada. Ah, y la presentación. Y la presentación también, si nos dejamos. 3 horas, claro, ponía en contrato. 3 horas máximo. Eso es. Es que os tenéis que leer la letra pequeña. Hay rockeros. Bueno, en bolos, ¿no? Dada, en un tiempo de austeridad y de recortes, os habéis tirado, sobre todo el último año, ¿no? Un montonazo de conciertos, ¿no? Sí. ¿Lleváis un poco la contabilidad de todos los sitios a los que habéis ido? Yo creo que... ¿La contabilidad de qué? ¿De dinero? Esa es fácil. La contabilidad es rápida. Cero. Bolos el año pasado fueron 28, 30... No está mal. Sí. Por ahí, sí. Por ahí estuvo. Para un grupo en el cual no os dediques ninguna Dada, ¿no? Que yo sepa. Solo a Dada. Solo a Dada. No, estaríamos jodidos de momento. O sea, ahora mismo no. Todavía no ha cogido el. O sea, sí que hay, dinero, no ha cogido el dinero. No ha cogido el dinero, pero claro. Sí que tenemos componentes que se dedican profesionalmente a tanto nuestro, precisamente los que no vienen a las entrevistas, los que son estrictamente músicos, que son Mingo y Pablo, que tocan. Aparte de la señorita Pato, pues no, bueno, pues ellos sí que junto con Pato se dedican profesionalmente a esto. Y además, aquí los compañeros del Teatro Indigesto, Jota y Encarni, pues también arreglado. Profesionalmente se dedican a eso. Y eso, pero vamos. Oye, y de todos estos. Muy bien, el Duni siempre ahí. Yo tengo una pregunta para Duni, porque no sé si su nariz es de verdad, ¿sabes? Es que siempre es mi duda. La verdad es que sois todos muy muy guapos y a ver, una cosita. De todos estos bolos, sí, que yo he estado en algunos, en unos pocos, con cuál, algún recuerdo, alguna cosa así que digáis, porque son todos de Aragón, ¿no? ¿O habéis salido fuera de del territorio? No, el año pasado no. A mí el que más, el Ternasco. Ah, sí, ese es muy grande. El del Pilar, del Molaco. El público. ¿Cómo estaba la carpa? ¡Rota! ¡Ah! Sí, que no. Es verdad, pero una sensación súper bonita. Y con esas luces ahí, a la peña. No, y la que parecía ahí, que estábamos en yo. De la energía, que parecía que la carpa se movía sola. Mm. Ya se habla este año de la carpa de la lechuga, ¿eh? A ver si, mira, ya los músicos profesionales están llamando a Duni y diciendo: eres un cabrón, Duni. Ojo, os juro que me ha llamado Mingo, es Matías. Es Mingo Matías, el batería, el que me ha llamado. Que te estaba diciendo, no habíamos quedado para ensayar hoy, que llevo media hora en la puerta de loca. Sí, o sea, sabe que estamos en la entrevista y nos llama el teléfono, pues así, en fin. ¿Cuál te está yendo? ¡Mingo! ¡Mingo! Dinos, cuéntanos. A ver, chicos, espera, se lo cojo, a ver, a lo mejor es que está... Si bueno, venga, sí, hacer lo que os dé la gana, ya sabéis que... Hacer lo que queráis, si queréis. Vamos a hacerle caso a Nacho, que está llevando el poder. Yo no tenía más preguntas, la verdad es que no sabía qué más decir, o sea que realmente me... ¿Otra canción? otra canción. Yo decir que a todos los que estén oyendo que se vengan el sábado, que se lo van a pasar que te cagas, porque aparte de... es un cabaret también en el que hay muchos amigos que quieren colaborar y que quieren estar con nosotros y que van a ser horas inolvidables. Sí, porque yo sé, va a estar, por ejemplo, Samba da Prasa. Ah, sí, que eso se ¡anda! Lo sé. ¡Pra, ca, ca, ca, ca! ¡Ah, no! ¡Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi! ¡Pi! ¡Trum! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La solera de San Lorenzo! La Pepa, ¿qué hace? Porque la mujer es como un hombre, igual, la misma imagen. ¿Qué estás haciendo de rabanaje ahora? De porque... También va a estar... ¿Quién va a estar también? Daniel Rabanaje. Porque siempre que intentamos hacer lo mismo... Y vuelves a empezar... Oye, ¿y imitadores va a haber? ¿Va a haber imitadores o no? No va a haber imitadores, no. Esas son una mierda, las imitadores. Somos auténticos. Qué pringas. Van a ir, van a ser auténticos. Bueno, hay que deciros que la primera canción que ha sonado, lógicamente, ha sido un directo de Dada aquí en la enredadera en Radio Topo. Y queríamos ofreceros otra cancioncica, ¿no? Perdona, antes de esto, es verdad que se nos olvidaba que hay otro grupo que viene. ¿Sí? Sí, que es, que son los amigos los de Comando Cucaracha. Anda. ¿Sabéis ese tema que hicieron que es muy guapo? Ah, sí. Esa canción que es. ¡Enredadera! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! Es preciosa. Un temazo que los loonies lo oyen y se los copian. Me habéis puesto. Sí, sí, a las 11 se va todo el mundo a la calle. O sea, a la cama, a la cama, a la cama. A la cama. Como si los punkis se me iban a la cama, vais a la calle. A la cama. Sí, es que... Siempre desalojando. Siempre desalojando. Bueno, la. Dale. Déjame en paz, no vuelvas nunca más, no más, no más, no más. Déjame en paz, no vuelvas nunca más. Déjame en paz, no vuelvas nunca más, no más, no más, no más. Déjame en paz, no vuelvas nunca más. Escúchame, nena, escúchame. Tú gitana y yo no me trates así. Si ya no me quieres más, déjamelo claro, déjame volar. Déjame en paz, no vuelvas nunca más. No más, no más, no más. Déjame en paz, no vuelvas nunca más. ¿Sabes qué? Déjame en paz, no vuelvas nunca más. No más, no más, no más. Déjame en paz, no vuelvas nunca más. Si no quiero vienes y si quiero vas. Yo siempre me dejo en gatusar. Oye, nene, no me trates así. Sabes que algún día volveré a por ti. Cariño, no puedo más. Cabatos vendidas, déjame escapar. Déjame en paz, no vuelvas nunca más. No más, no más, no más. Déjame en paz, no vuelvas nunca más. ¿Sabes qué? Déjame en paz, no vuelvas nunca más. No más, no más, no más. Déjame en paz. Me acaba de. Nos acaban de llamar del comando Cucaracha. Han dicho que textualmente, vamos, como os metéis con mi canción, os mando a la SGAE. Y nosotros le mandaremos a Mingo. Dile que tenga cuidado él. No vaya a ser que vaya al de las SGAE por el tema de las versiones de Sabina que hace. Bueno, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Este puede ser un tema para el próximo sábado, 5 de mayo, ya sabéis, ahí en el túnel de Oliver, que está el barrio Oliver, ¿no? Preguntas y llegas a partir de las 9, bueno, a las 9 en punto, hasta las 12 en punto. Y eso, Dada, cabaret con un montón de tropecienes de gentes y canciones como estas y alguna sorpresa más que podéis adelantar o es suficiente, ¿no? No decimos más, ¿no? A mí como cierre, ¿qué os parece si hacemos una base y que se rime algo la Pepa, tío? ¡Olé! Sí, o no. Sí o no, venga, Pepa, tía. Venga, va, Pepa. Va. La Pepa se esconde. La Pepa se esconde porque es una mujer. Mujer escondida, no te escondas, mujer. La mujer no se tiene que esconder. Sal de tu escondite. Supercalifragilisticoespialidoso. Así es. Yo soy una mujer. Coso con dedal, sí. La Pepa no es un snorkel, no. Aunque esté debajo de agua, en Peñíscola. No somos las mujeres un snorkel, no. Aunque me ponga un tubo. ¡Pon una máquina de coser en tu vida! Muchas gracias. Me cambio la pongo. Bueno, más allá del bolo del sábado, que imagino que os estará llevando tiempo, ¿no? De preparación, ilusiones y tal. ¿Qué idea llevamos ahora en esta primavera, ya casi verano? Algunos de esos bolos de los que hicisteis el año pasado fue dentro de esto de Artistas en Ruta y por ahí, ¿no? De la gira esta que se hace. Nosotros hemos estado en el circuito de Aragón. Sí. Que, pues eso, de PZ y de GA y tal, pues para que en los pueblos haya cosas aparte de las fiestas, en las semanas culturales y tal. Ahí, en ese programa sí que entramos, en Artistas en Ruta y en todas esas cosas, todavía no. ¿Y este año cómo lo planteáis? ¿Creéis que se va a seguir como hasta ahora? ¿Vais a ir preparando también la programación para Pilares otra vez? Bueno, contadnos un poquito qué ganas tenéis. Cobrar más y mejor. Queremos cobrar lo del año pasado. ¡Soltadme, cabrones! ¡Ese es mi dinero! Sí, sí. Es un poco salir también de Aragón, salir a nivel nacional, a Botorrita, que está más allá de... Al Cadrete Arena también. Sí. No, hombre, la idea sí que es eso, salir un poquillo, ¿no? Porque aquí ya es que vamos a apestar a la gente, que hay gente que nos ha visto 8 veces el año pasado. Y entonces, bueno, pues mover un poco el espectáculo, cambiar de público en vez de cambiar de canciones. Y... O sea, vais a huir del público que tenéis ya, ¿no? No, es que el público huye. Vamos a dejarle descansar un poco. O sea, sí, es que ya es pobres. Para el público nuestro de siempre vamos a hacerle canciones nuevas y cosas nuevas. Pero también está guay abrir nuevas fronteras. Claro, y... claro, porque cómo está el tema este de la creación. Porque Dada empezó haciendo algunas versiones, ¿no? De temas muy conocidos y demás, mm-hmm. Que seguís metiendo muchas versiones, sí. ¿No? En vuestros bolos. ¿Estáis ya metiendo cada vez más canciones propias o seguís haciendo versiones de otras canciones? ¿Por dónde van un poco los tiros siempre, creativos? Siempre hacemos versiones y además que nos gusta la filosofía, sí. de hacer las versiones, uh-huh. y no creo que es algo que nunca vaya a desaparecer. O sea, a lo mejor no. el número habrá aumentado porque, quiero decir, antes no teníamos tanto repertorio propio y ahora pues cada vez más y tal, pero siempre vamos metiendo cosillas que de grupos que nos molan y no sé. A modo de homenaje y a modo de arrobar canciones fantásticas. Sí, ya eso, y aprovechar, ¿no? O sea, aprovechar, que eso yo creo que es una cosa, que en realidad es una cosa muy del rock y lo era del blues y de toda la música que nos gusta, que es, te coges un tema y lo utilizas, lo adaptas, le cambias un poquito la letra, le metes algo, luego el punk lo hizo un montón eso, ¿no? Coger, utilizar un ritmo o cosas y para contar... Intentar algunas ser más fiel y en otras contar lo que te sale. De hecho, cualquiera lava, que ¿no? puede versionear nuestros temas también. Y, sí, invitamos a Bumburi a que. Eso es. A que lo hagan. Llamar al doctor Amor. Ya me he oído con el doctor. Y luego, a nivel de filosofía, os queréis mantener independientes como habéis hecho hasta ahora, ¿no? Haciendo lo que os da la gana, ¿no? Tocando la parte más institucionalizada, de concursos, de pedir permisos al ayuntamiento y tal, y al mismo tiempo haciendo lo que os peta sobre el escenario, os planteáis otras cosas, sois realistas, sois utópicos a nivel industria, música, creatividad, filosofía de vida, etcétera. No, yo, bueno, nos gusta caminar en la cuerda floja, ni para un lado, sí. ni para otro. Y y además que yo creo que lo vemos desde un punto de vista bastante artesano, ¿no? De esto es una profesión, es un curro que te da, antes o después te da para vivir o nunca, pero nos lo tomamos más como un curro que como una cosa de decir, no, hay que entrar en la industria porque tal y quiero, yo le voy a vender mi alma al diablo para... No, nos gusta hacer esto mientras nos guste. Mm. Y mientras nos divierta y nos lo pasemos bien, entonces lo hacemos, pues no sé, igual que alguien monta una panadería, nosotros montamos esto. Y era el diablo es Anton Risha, ¿sabéis? Bueno, pero joder, Anton Risha, yo qué sé, o sea, ha sido un tío, ha sido un tío que molaba. Entonces, que no yo sepa, si... mola, ¿no? Aunque sí, se haya presentado a ese sarao de la SGAE, ¿no? O sea, claro, a lo mejor, bueno, precisamente es un tipo que se ha comprometido, que tal, intenta entrar ahí a... al corazón de la bestia. Sí, claro. Porque, o sea, hay una parte que son los autores, a veces, es verdad que con todo el rollo de jetas que ha habido ahí metidos, se han guardado mucho a los autores. Que de repente... A veces yo les recibí algún mail que decía, no, porque tal, estos tíos se creen que quieren que hacer canciones sea una cosa rentable. Que bueno, es un trabajo como otro cualquiera. Luego veías quién firmaba y firmaban las asociaciones de ingenieros de telecomunicaciones, sí, sí, sí. Los de los bares, que tienen un trabajo. Que quiero decir, que nadie les niega que tengan derecho a ganar dinero con su actividad, ¿no? Entonces no sé por qué a los autores sí se les puede negar. Que eso es lo que yo creo que es un debate que se ha perdido porque estos tipos... Bueno, pues y por todas las guarrerías que han podido hacer, ¿no? A ver si entra gente comprometida y tal y eso cambia, ¿no? Bueno, hoy hemos invitado a Dada no para hablar de la SGAE, no para hablar del futuro del rock and roll en Aragón, sino para invitaros a que acudáis el sábado 5 de mayo de 2012 de 9 de la noche a 12 medianoche, puntualidad británica, al túnel de Oliver en la Plaza Sol de Villa. Nadie sabía dónde estaba. Si no te gusta hablar con gitanos, no hace falta que hables. Coges el taxi. Oye, te pueden contratar en el Carrefour, ¿eh? Para que, te lo juro, o sea, es una pasada. Me tienes con los pelos de pollo. Sí. Se está... Hoy en la planta 4 del Carrefour. Dadetes a 2 euros. Dadetes a 2 euros. Bueno, y vamos a tener el selecto gran rock and roll cabaret de Dada, acompañados de Diego Peña, Sergio Caña, Samba da Praça, Pablo Scratch y Martín al bajo, Funny Magic Creepy Show, Comando Cucaracha, Pepín Banzo, La Chana, Daniel Rabanaque, Comando Cucaracha, MC Mariposa y Pepa. Porque la mujer es... Don Nadie, Pato y Hernán, Noche, Cambalaya, artistas del gremio. Y yo creo que hay alguno que no habéis puesto aquí porque habéis citado antes alguno más. A Francesc, por ejemplo. Sí. ¡Qué chivato eres! ¡Es más chivato! Y que nos vemos. Es que Francesc va a aparecer por la oscuridad. Ay. Entonces, como negro, no lo van a ver. Es un cachondo. Es el hijo secreto de Obama. Oye, igual entre Francesc y Nochea y. En fin. Venga, dedícate a hablar con lo del Carrefour. Va, bueno, vale. No tenéis nada más que decir, ¿no? Puedo cortar esta entrevista ya, ¿no? Bueno, la verdad es que os recuerda saludar porque la mujer es como el hombre, igual, tiene la misma capacidad, la misma resorte. Dada el próximo sábado en el túnel de Oliver, no os lo perdáis. Adiós. Slave. I don't want you to work all day. I don't want your money too. I just wanna make love to you, baby. Love to you, baby. Love to you, baby. Love to you. I don't want you to cook my bread. I don't want you to make my bed. I don't want your money too. I just just wanna make love to you, baby. Love to you, baby. Love to you, baby. Love to you. Well, I can tell by the way that you sweet and talk. See by the way that you baby talk. I know the kind of woman that you treat your man. Then I can love you, baby, till the end. I don't want you to wash my clothes. The home. I don't want your sad and blue. I just wanna make love to you, baby. Love to you, baby. Love to you, baby. Love to you. Imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y después de esta enredadera tan especial, como ya viene siendo habitual cada domingo, vamos a rematar con las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas en los próximos días. Y comenzamos este lunes 30 de abril, asamblea de Stop Desahucios en Zaragoza. A las 8 de la tarde, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Y el martes, 1 de mayo, a por una nueva huelga general, manifestación. En Zaragoza partirá de Glorieta Sasera a las 12 de la mañana, convocada por CGT, CNT, Intersindical de Aragón, SOA y CATA. En Huesca, concentración-manifestación convocada por CNT, CGT, USTE y SOA en la Plaza Navarra hasta la Avenida Santo Grial a la 1. Y en Teruel, a las 12 partirá la manifestación de la Plaza de la Catedral. A la 1 menos cuarto habrá una subida a los Pozos de Caudé en coches compartidos y bicis desde el Óvalo. Y en los Pozos de Caudé habrá homenaje y vermú obrero y popular. En esta convocan CGT, CNT, STEA, Asamblea de Estudiantes, OTUS Ecologistas en Acción y PURNA. Y después, en Zaragoza, después de las manifestaciones, vermú obrero y popular, Socalce del 1 de mayo, como ya viene siendo también una tradición, vermú en el Solar del Conejo, en el Coso Bajo número 182. Organizado por esta radio, por Radio Topo, a partir de la 1 más o menos, bueno, cuando acaben las manifestaciones os podéis pasar ya por allí. Habrá actuaciones además de Jena y Gen, pinchadas de discos varios. Y además nos podremos encontrar allí con el vermú, nuestras tapicas y demás. Y también La Revuelta ha organizado una jornada en el 1 de mayo, Abajo el Trabajo. A las 3:30 habrá comedor popular vegano y a las 5 de la tarde tardiné punk con Accidente, que es hardcore melódico desde Madrid, Bici Hardcore, que es hardcore a pedales, y Ajenos a la Tragedia, que es punk gritón zaragozano. Todo ello en el Centro Social Anarquista de la Revuelta, en la calle San Agustín, número 18. Y este 1 de mayo también hay asambleas del 15M de los antiguos acampados del movimiento en Zaragoza. A las 7 de la tarde en la Asociación Vecinal de la Lanuza Casco Viejo, en la calle San Pablo 23. Y la asamblea del 15M de San José. A las 7 de la tarde en la calle Ventura Rodríguez, número 12. El miércoles 2 de mayo hay más asambleas, en concreto la de Marea Verde Universidad. Será en el estanque del campus de San Francisco, a partir de 1:30, así que si queréis podéis comer allí y os podéis llevar un bocata. También asamblea del 15M Delicias. Será a partir de 7:30 de la tarde en la Plaza de Convivencia o en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Y también el miércoles asamblea 15M de El Gancho y La Almozara. A las 8 de la tarde en la calle San Pablo 23. Y pasamos al jueves 3 de mayo con una propuesta, el Mayo Rollo de Purna, chovenaya independentista y revolucionaria. A las 7 de la tarde habrá una charrada, Mujer y Revolución, en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Y dentro de la campaña internacional de auditorías ciudadanas a la deuda, una charla también para el jueves. A las 7 de la tarde, con la Asamblea del 15M de la Madalena, en la Plaza de la Madalena. Y también el jueves, Asamblea Universitaria del 15M. Será en el Hall de Interfacultades a partir de 7 de la tarde. Y pasamos al fin de semana, sábado 5 de mayo, es que en Huesca va a haber una marcha al monte público de Bastarás. Ecologistas en Acción organiza esta marcha, que partirá a 10:00 de la mañana de Morrano, de las inmediaciones de Morrano, y acabará en el pueblo de Yaso, tras pasar también por la ermita de la Virgen de la Sierra, que será una marcha de 15 kilómetros en total. Nos piden llevar comida de alforja y decir que puedes ir como quieras. Y bueno, esta excursión es interesante en sí misma, pero también como celebración de los avances jurídicos que se están produciendo, pues, para defender el patrimonio cultural, histórico y natural de la zona, en contra de los intereses particulares, pues, de algunos empresarios, Vitorino Alonso especialmente, pues que lo utilizan, pues, para cacerías privadas, ¿no?, y lucrativas. Y también para recordar que quedan bastantes cosas para hacer y es papel de las administraciones y entidades judiciales llevarlo a cabo con el apoyo de toda la sociedad. Así que bueno, recomendamos esta actividad de Ecologistas en Acción Huesca. Y aquí en Zaragoza, el Centro Social Ocupado Quique Mur y la Red de Agitación Rural organiza una jornada de ocupación rural. Empezará a 10:00 de la mañana, habrá un mercadillo de productos de los pueblos, a 12:00 habrá una actuación de Fakiri y Majarini, a 2:00 comida popular con bono de apoyo, entre 4:00 y 5:00 café y proyección sin bingo, a 6:00 una mesa redonda sobre modelos de autogestión y ocupación rural, y a 7:00 y hasta 10:00 de la noche un concierto con Guindillas en la Tundra, que es blues rock de La Guarguera, Rodrigo de Mabuse, que son rumbas de Zaragoza, y Hurto, que es agropunk de Nafarroa. Además, se presentará el nuevo número de La Llamada del Cuerno, que es un boletín de agitación rural. Y el sábado 5 se celebrará una reunión estatal a través del Mumble hacia mayo del 2012. Os podéis meter en esta herramienta, el Mumble, y meter los hashtags estos, 12M, hashtag 15M. Y esto será entre 8:00 y 11:00 de la noche, gente, pues, de todo el estado organizando un poco las movilizaciones. Una historia bastante interesante. Meteros en tomalaplaza.net y así lo entenderéis todo mucho mejor. Recordaros también que el 5 de mayo, presentación del disco de Dada a partir de 9:00 de la noche en el túnel en el barrio Oliver. Y también recomendaros un taller sobre afectos, dependencias y autonomías. Ya os podéis apuntar a este taller, que se va a hacer por las mañanas, ¿vale? Los días 8 de mayo, 22 de mayo, 5 de junio y 19 de junio. Para apuntaros tenéis que escribir a febrerofeminista@riseap.net. Y también hay un taller este fin de semana que es de ámbito más interno, pero bueno, si os interesa os podéis pasar por la Pantera Rosa y preguntar por el taller que organiza Azofra y Ecologistas en Acción sobre economía crítica. Traemos a gente del seminario Taifa de Cataluña y bueno, todavía no lo sé si queda ya alguna plaza, pero bueno, podéis preguntar si os interesa mucho. La Pantera Rosa es un taller intensivo que va a tener lugar el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, mañana y tarde. Toma ya. Y deciros también que ya se ha abierto el plazo de inscripción del Mundialito Antirracista y que será el próximo 19 de mayo. Os podéis meter en el blog de Mundialito Antirracista y ahí tenéis toda la información de cómo apuntaros, o bien para jugar a baloncesto o para jugar a futbito. Os recordamos que durante la semana podéis visitar nuestra bitácora, la enredadera.noblezabaturra.org. Además de dejar algún comentario para que continúe la radionovela interactiva, lo agradeceríamos mucho. Y si no, podéis escribirnos un correo electrónico a laenredadera@no50.org o cualquier carta, postal o paquete al apartado 6032 50080 de Zaragoza. Y para el próximo domingo deciros que haremos una enredadera especial sin secciones. Nuestra idea es convocar a todas estas mareas rojas, verdes, multicolor, a todos los colectivos del 15M que están organizando movilizaciones para la siguiente semana bastante interesantes en defensa de lo común, en defensa de lo público, pero también más allá de lo público, hacia el cambio que queremos, hacia un modo de vida distinto, hacia volver la escala de valores a esta sociedad y vivir más allá del capitalismo, ¿no? Pues bueno, nuestra intención, todavía sin confirmar, lógicamente, pero bueno, entendemos que la gente tendrá muchas ganas de venir también aquí al programa a hablar de sus cosas. Pues bueno, el próximo domingo 2 horas íntegras para hablar de las movilizaciones globales en torno al 12M y del primer aniversario del 15M. Así que eso, nos escuchamos el próximo domingo a las 9 de la noche aquí en Radio Topo 101.8 del FM. Antes nos vemos el martes 1 de mayo en la manifestación a las 12 desde Glorieta Sasera y después a la 1 en el Coso Bajo, en el Bermú de esta radio, de Radio Topo. Ya son 19 años prácticamente ya en las ondas, 12 años ya de La Enredadera. Cumplimos este junio de 2012 y nada, que ha sido un verdadero placer. Que paséis muy buenas noches. Os vamos a dejar con la buena música de José del Jazz Bass y de compañeras que trae al programa. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.